episodio número 51 de En Primera Fila, observando al observador. En Radio Big World continúa la observación del observado. ¿Por qué? ¿Ma por qué este juego de palabras? No es un juego de palabras, es el juego de nuestra realidad. Una realidad dual donde todo se confunde y nos confunde para dividirnos. ¿Y quién es el rey de este mundo? ¿El rey de la división? Ahora, después de 51 semanas y de muchísimos más de ejercicios, sabemos que es el ego. Pero ¿de dónde sale esta nuestra conciencia, esta nuestra seguridad que sea el ego y que todo sea un engaño? Sale de un curso de milagros, el complejo de enseñanzas, enseñanzas espirituales y no duales, que nos guían desde el principio en este mundo confundido, en este mundo dividido. Y tenemos también la luz que nos guía en estas tinieblas de confusión. Es nuestra maestra, nuestra facilitadora, nuestra voz, voz que habla al profundo, Svetlana. Hola, querido Giorgio. Hola, queridos amigos. Y ustedes ya saben mi posición. Estoy en ambas canchas, de la Svetlana y de los escuchas. Y en zapatos de Giorgio también. Uno solo va en hola por todos los demás que él genera en este momento. Hay conexión directa. Y el ego que nos juzga si pertenecemos al mundo dividido. En el capítulo 28 que estamos revisando al momento presente, el curso, un curso de milagros, lo llama el ego Dios culpador, o Dios de la culpabilidad. A este Dios no queremos nosotros someter. Ojo, hay muy pocas personas que están tan estudiosas para ir dentro del conocimiento del único Dios Padre que tenemos, y es el Padre Absoluto. No tiene nada que ver con la culpabilidad. Bueno, ahora el tema, como siempre, en el curso, un curso de milagros, se trata de la confusión de los que creen en la realidad de este mundo de los cuerpos. Este mundo tan acogedor y amigable, lo amamos, vivimos en él, pertenecemos a él. Este mundo no perderá nada si desaparecemos, pero nosotros no podemos sin él. ¿O por lo menos eso pensamos? Sí, eso es lo que pensamos. Es decir, el mundo sobrevive sin mí, pero yo no puedo vivir sin él, claro. No obstante, en esta expresión milenaria del budismo Dzogchen, Giorgio, vamos ahora a concentrarnos en escuchar esta máxima. Leemos así: las cosas no son capaces de desaparecer, pues surgen del estado no nacido. Svetlana, ahora sí pusiste mi mente en blanco. No nacido. ¿Puedes explicar un poco más? De eso se trataba, Giorgio, ponerte en blanco. Confiamos demasiado en lo que vemos, ¿verdad? Con los ojos, sin entender que no existe, porque nunca nació, porque Dios no lo creó. Así nos revela la sabiduría de un curso de milagros, y eso coincide con la sabiduría ancestral metafísica también. Te cuento que otro día estuve limpiando los floripondios en mi jardín, y siempre admiro cómo sale tanto desperdicio de la materia. Los que conocen estos grandes campanas amarillas con un aroma que te embriaga, pero salen corto tiempo de florecer, y después de cada arbusto son kilos y kilos de desperdicio. Como tanta basura por limpiar, son marchitas enseguida después de unos 3-4 días de nacer. ¿Y de dónde sale tanta materia? Exacto. Y yo comencé a pensar lo mismo. De la nada, físicamente, aparece un embrión y luego un niño. Lo mismo nos pasa a los humanos. Me vino a la cabeza que asimismo dicen los maestros Zen, que todo en el mundo de las formas surge a base de la causa original, y esta no es visible, y sin esta causa nada puede surgir, así que no es de la nada, como piensa el ego, que él toma los premios, los lauros por lo que está en este mundo ocurriendo. No, no, no. En el budismo zen nos puede ayudar este ejemplo práctico, Giorgio. Mira, si comparamos con el oro. Claro, del oro salen joyas preciosas, como anillos y collares, pulseras y aretes, y así. Claro, las joyas salen del oro, no por sí mismo no existen estas formas. Si no hubiera la causa original, el oro, nada de eso fuera posible. Así es Dios, la causa de todo, la materia prima, la causa primaria original que nos relata el curso, un curso de milagros. Y entonces de su mente surgen todas las formas y aparecemos rodeados de las formas aparentemente distintas. Al igual que el anillo es diferente del arete, pero están hechos del mismo metal, el oro. Pero lloramos al perder la forma, ¿no? Además peleamos por la forma. En nuestro caso los anillos pelean con los aretes para un nuevo mejor nacimiento. Para la próxima vez, tal vez convertirse en un collar. Pero nada cambia, es el oro siempre la causa primaria, Dios. Y no lo podemos a Dios pedir hacernos mejores en nuestra forma o conservar la forma de nuestros hermanos, Svetlana. No y no, Giorgio. ¿Cómo podría el oro entrar en el mundo de anillos y aretes? Ni siquiera como un pedazo de oro no podría aparecer aquí, en el mundo dual, porque en ese caso ya obtendría forma, la forma de un pedazo de oro con cierto peso, tamaño, otras características, etc. Dios no tiene forma y no entra en nuestro mundo de las formas. Y nosotros somos parte de él sin importar qué forma tenemos, ¿verdad? Sí, somos parte de él, y él es lo único que tenemos. Somos extensión de esta causa primaria, del oro inicial. Pero confundidos comenzamos a opinar de las formas y confiar en estas, creamos apegos. Así traicionamos al nuestro padre. Y qué mejor que la frase de siguiente, no sé si ustedes escucharon, es de una canción, pero... Dice así, si crees en lo fútil y pasajero, la frase de la canción dice, solo cenizas hallarás. Ahora, si deseas, podríamos analizar un ejemplo concreto de tus lindas historias, Giorgio, para aplicar esta sabiduría, la que pasamos ahorita, de oro y sus formas. Svetlana, hoy tengo un misterio en mi cabeza, y no solo en mi cabeza, es un misterio que deja a todos perplejos. Y te explico cuál es. San Rómulo y San Macario son dos pueblos gemelos que surgen a casi 50 kilómetros de Florencia en dirección sur. Son aldeas de 20.000 habitantes cada una. Y están muy cerca. Misma fundación, misma historia, misma gente, misma comida, misma economía. Allí se vive de una poca de industria, agricultura de uva y de aceitunas y servicios. Además, tienen una urbanización similar. El centro histórico, una larga calle central, una plaza mayor y muchas callecitas alrededor de estas. Hasta la periferia es parecida. Avenidas con árboles, casas con jardines, palacios de lujo y edificios populares. El centro histórico actual es del siglo XV y allí todo el pueblo se quedó hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. En el 1945 llegó la modernidad. La industria, los comercios y muchísimas tiendas de comida, ropa, electrodomésticos. Con más dinero que antes de la guerra, las familias compraron terrenos fuera del centro y se mudaron allá, donde construyeron casas más grandes, mejor, una casa por cada miembro de la familia. Además, en el centro era muy caro renovar pisos y habitaciones, cambiar fontanerías, poner la calefacción, renovar el sistema eléctrico. Entonces, casi todas las familias originarias de San Rómulo y de San Macario en los años 70 ya vivían fuera del centro. En este momento, algo cambia entre las dos ciudades. Las familias de San Rómulo no habían dejado vacío el centro. Por lo menos uno de los hijos de cada familia quedaba a vivir en el centro. Es decir, que si un padre tenía tres hijos, él y otros dos vivían en periferia y uno en el centro. Renovaron los edificios en el centro, los modernizaron y llenaron balcones y ventanas de plantas y de flores. El alcalde ordenó el cierre del centro a los coches y la Plaza Mayor se llenó de bares, heladerías, restaurantes con mesas y camareros adentro y afuera. La calle principal está rellena de tiendas y alquilar allí un establecimiento sale muy caro. Los habitantes de San Rómulo aman su centro histórico y pasan allí mucho de su tiempo libre. En San Macario no fue así. Los habitantes del centro se fueron todos hasta el último, sin dejar a nadie en el centro, que se quedó desierto. Pisos antiguos, sin servicios, húmedos, donde nadie quería vivir. Nadie, aparte de los pobres, los marginados, o drogadictos, vendedores de droga, prostitutas. El centro es un caos de coches, motos, vehículos aparcados. Hay muy, muy pocas tiendas en la calle principal y pocos bares en la Plaza Mayor, y todo cierra a las 8 de la tarde. Los habitantes de San Macario consideran la parte histórica de su ciudad como un barrio pobre y sórdido y evitan hasta de pasar por el centro en el coche. Bancos, oficinas, restaurantes, tiendas, servicios, están todos afuera del centro y la gente se acumula en las plazas modernas y bastante lejos de la Plaza Mayor. El caso de San Rómulo y de San Macario es un caso llevado a discusiones por parte de los políticos, los administradores regionales, los académicos, los profesores universitarios. Arquitectos, urbanistas, expertos del gobierno van en los pueblos, estudian los aspectos culturales, económicos, sociales de las dos comunidades y proponen su solución, que nunca funciona. San Rómulo está lleno de gente y San Macario es un pueblo fantasma. En el centro, claro está. Primero me pregunto, si yo soy también mi hermano y no hay división sino unión, las familias, que son algunas personas que tienen un vínculo entre sí pero están separadas del resto, ¿existen o son otra ilusión del mundo dual? ¿Y una comunidad como San Rómulo o San Macario existe? ¿O San Rómulo y San Macario son la misma cosa y la separación es un engaño del ego? ¿Y por qué los de San Rómulo aman y viven en su centro, sus plazas, sus calles? ¿Y por qué los habitantes de San Macario han dejado el centro en ruina? Ya lo dijiste, Giorgio, la separación es un engaño del ego. Pero vamos poco por poco, paso por paso. Las dos ciudades casi gemelas, pero tan diferentes para sus habitantes. En una ciudad, la atracción está en la unión. Lógico, el rescate del centro es una obra muy humana. En la otra, la desunión y el abandono del centro histórico. Separación entre la gente, más egoísmo. Se podría decir que en San Rómulo hay más alma, en San Macario es más ego. ¿No es verdad, Giorgio? Sí, sí, así me parece. ¿Y debería mejorarse esta situación o no? Y sí, no. Mire el porqué. Porque ambas ciudades se encuentran en la dualidad de la mente, como tú dijiste, la mente que las percibe, o sea, nuestra mente. Esta mente, tuya o mía, que puede verlo todo desde el punto de vista del ego, que compara y separa lo bueno de lo malo, lo blanco de lo negro, a los justos de los pecadores. Todos estos criterios no existen para la mente uno, donde no hay segundo. Y para comenzar a obtener la visión, la mente elevada o Espíritu Santo, tenemos que bajar a nuestro corazón y unirnos con el Espíritu Santo para solo ver la bondad que Él ve. Lo demás y los demás es un error que merece que lo ignoremos simplemente, tomándolo no como pecado, sino como un error. Ahí por la visión crística entenderemos que entre las dos ciudades no hay diferencia alguna, excepto la diferencia en forma. Sí, San Romolo proporciona a sus habitantes una agradable posibilidad estética y de compartir en tal lugar arreglado para tales fines. Sin embargo, pasatiempos de disfrutar no aumentan nada para tu conocimiento de sí mismo, ni te acercan más a Dios. Así que las dos ciudades, San Romolo y San Macario, están hechas del mismo oro, que es la causa primaria, y no son distintas, pase lo que pase entre las formas. Para tu Padre eres igual e inmutable, así como Él es. Él no te percibe como forma, ni hace distinción entre tus necesidades en el mundo de las formas, cuerpos, pensamientos. Este mundo sabemos que es inventado por el ego. Es inventado por el ego para sentirse especial. ¿Qué es lo que vale entonces desde nuestra posición siendo cuerpos? Vale reinterpretar nuestra percepción para una percepción más feliz. Lo que veo dual, tengo que, con la ayuda del Espíritu Santo, comenzar a ver unificado. O sea, eliminar de mi percepción todos los opuestos, tenerlo claro que yo soy todo y lo bueno y lo malo, no pelear de conseguir algo diferente porque soy y eso y lo otro, por todo lado soy solo yo y nadie más que yo, invencible como el Padre. Sí. Unión y separación son lo mismo. Amistad y enemistad son lo mismo. Abundancia y escasez, aunque no parezca, pero son lo mismo. Compañía y abandono, belleza y fealdad, etcétera, etcétera, Giorgio. Todos los opuestos que veo, yo lo soy porque no son fuera sino dentro de mi mente, sino la divido en dos, el perceptor y lo percibido. Dios no está dividido y tampoco yo lo estoy. Nos cuenta el curso que Jesús vino a desmentir las mentiras del ego y demostrar que como a Él, a ti tampoco se te puede eliminar. El cuerpo no tiene nada que ver contigo, porque este mundo existe solo en tu mente dividida. Citando el curso, nos dice: celebras la pérdida de Dios cuando lloras por un cuerpo muerto. No solo el cuerpo de Jesús, me imagino, sino cualquier cuerpo. Todo es ilusorio. Nadie muere, ¿verdad? Porque solo lo vemos dentro del juego de nuestros cinco sentidos. Correcto. Jesús o otro hermano vive en Dios. Y esto y solo esto es lo que lo convierte en tu salvador. Termina así la cita. Te salvas al verlo vivo a tu hermano, no muerto. Caso contrario, el muerto eres tú, lo que ve muerto. Svetlana, ¿y cómo en práctica darse cuenta que tu visión tiende a ser dual y corregirla? El curso en la lección 163 de ejercicios nos ayuda con esta práctica, mira, con la siguiente máxima. Padre, no tengo voluntad aparte de la tuya y soy tal como tú me criaste. Permíteme repetirla para memorizar. Padre, no tengo voluntad aparte de la tuya y soy tal como tú me creaste. En esta máxima, evidentemente, dejas de creer ser cuerpo, porque el Padre no te creó con forma. Y así como Él te creó, eres y siempre serás. Aunque las formas mueren y nacen en tu derredor, tú eres inmutable y santo Hijo de Dios. Permíteme otra vez repetirla para nuestros escuchas que desean apuntar la frase para usarla. Padre, no tengo voluntad da parte de la tuya y soy tal como tú me creaste. Y hay que darse cuenta que la creación siempre sigue, nunca desaparece, porque solo hay este momento, este ahora. Y por eso en la creación, yo soy, define todo. Soy tal como Dios me creó. Absolutamente define la intemporalidad de mi ser. Y podemos culminarnos, Giorgio, citando el ejercicio 166 de este curso, un curso de milagros. Escuchen, por favor, amigos. La lección 166 tiene el título Se me han confiado los dones de Dios. Se te ha dado todo. La confianza que Dios tiene en ti es infinita. Él conoce a su Hijo. Él da sin hacer excepciones y sin reservarse nada que pudiera contribuir a tu felicidad. Sin embargo, a menos que tu voluntad sea una con la suya, no podrás recibir sus dones. ¿Más qué podría hacerte pensar que hay otra voluntad aparte de la suya? He aquí la paradoja que sirve de fundamento a la fabricación de este mundo. Este mundo no es la voluntad de Dios, por lo tanto no es real. No obstante, aquellos que creen que lo es, no pueden sino creer que hay otra voluntad, la cual produce efectos opuestos a los que él dispone. Esto es claramente imposible. Mas la mente de aquel que contempla el mundo y lo juzga como real, sólido, digno de confianza y verdadero, cree en dos creadores, o mejor dicho, en uno, el mismo, mas nunca en un solo Dios. Sí, así primer y segundo párrafo de este ejercicio termina. Y nos indica que si tú crees que el mundo es real, el mundo de tu fabricación, entonces tú te consideras Dios de este mundo, pero no tu Padre. Lo privas de ser el Creador. Aquí terminamos, amigos, pero deberíamos repetir una vez más. Dios es un eterno ahora. Si tú confías en el tiempo y las formas, bueno, como dice la canción, solo cenizas hallarás. Svetlana, fantástico, solo cenizas hallarás, el mundo es una grande ilusión. Sabes, de tus palabras, Svetlana, me sale la historia de un rabino o la metáfora que él utiliza para explicar esto de creer que hay dos dioses y al final somos nosotros que pensamos de ser Dios, es a decir que cuando pensamos de ser Dios, es como irse a la casa donde Dios está y decirle, vete de aquí porque no sabes hacer, empiezo a hacer yo. Y es claramente absurdo. Es lo que hizo el Hijo. Sí. Y menos ahí mal que es solo un sueño. Y de ahí sale toda la historia. Es al final la historia de esta búsqueda, de la búsqueda de la verdad. Porque quién escribe las novelas, quién escribe las canciones, quién escribe la mitología, siempre al final cuenta la misma historia, es decir, de cómo se hace de pasar desde la división, desde la desunión a la unión al uno, reconciliarse con el padre. Svetlana, fantástico, de nuevo fantástico, porque no pensamos en estas cosas, que pero toda nuestra vida está influenciada por ellas. Sí, espero que este ejemplo tan brillante del oro y joyas hechas de él nos ayude algo en comprender, porque claro, tú no puedes decir que no eres creador. De alguna manera, él es co-creador con el Padre, pero todo sale de la materia prima, de causa original. Claro. Y el ego, al cambio, piensa ser independiente y hacer las cosas por sí solo, que no es así. Ahí solo resalta la ignorancia y la grandeza del ego. Y bien, este ego intentamos de bajarlo un poco, de reconocerlo, de no creerle. Es un adversario muy, muy potente, pero ahora tenemos los instrumentos para trabajar con él. Por lo menos para empezar a trabajar con el ego y a salir de su engaño. Claro, porque el ego se basa en crítica. El momento, ojo. Quiero criticar a alguien, juzgarlo. Me tengo que parar y pensar, yo quiero elevarme encima de esta persona. Entonces estaré creando mi propio mundo de formas. No, lo contrario. El trabajo consiste en aceptar como es, como Dios lo creó, porque Él es oro como yo. Somos iguales. No quiero elevarme artificialmente encima y decir que soy especial, porque no somos diferentes nunca en nada. La metáfora del oro. L'oro e las formas que el oro prende, y al final con el oro se puede hacer de todo. Siempre es la misma materia. Y nunca lo había pensado. Increíble. Gracias, Svetlana. Gracias también, Giorgio. Y así estamos ya con un poco más de comprensión de lo que está pasando en este mundo, en el mundo real del Padre. Mi hermano, pero ¿quién es mi hermano? Todos, diría Svetlana. Entonces, hablar mal del próximo es hablar mal de sí mismos. Insultar a alguien es insultarse. Si me enfado con el tío al lado, me enfado conmigo mismo. Todo pasa al espejo, un espejo donde la única imagen es la nuestra, que al final es la de nuestro padre. Pero no del padre físico, sino del padre celeste. Fácil parece decirlo en palabras, mucho más difícil hacerlo de verdad, en la vida de todos los días. Pero ahora mismo lo importante es saberlo. Con la visión más ancha, algo nos pasará que nos hará parar de odiar a nuestra vida y a nuestra persona. Porque de eso se trata. No auto-odiamos en el profundo. Entonces, para salir de este lío dominado por el tiempo y por los cuerpos, bien, vamos a escuchar Svetlana. Lección 351. Introducción previa 14. ¿Qué soy? Soy el Hijo de Dios, pleno, sano e íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí, su creación se santifica y se le garantiza vida eterna. En mí el amor alcanza la perfección, el miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo. Soy el cielo donde su amor